Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Recordamos que este es el programa institucional de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Reinaldo Iturriza. Bueno, les estaremos con todas y todos ustedes. Saludamos a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores, donde está en la dirección de la emisora Manuel Lazo, en la coordinación de programación Randall Borges, en la coordinación de producción Elsa García, en la coordinación técnica José Gregorio Sánchez, Luigino Bracci en la coordinación web y en el control del estudio, el de siempre, el inigualable, parece que tomé café con peque zapato hoy, pero Iván MacGregor. Y por supuesto, como todas las tardes, les acompañamos Marilyn Mariño, Vladimir Quintana, Fabiola Cecín. Ajá. Bueno, muy buenas tardes, Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Marilyn? Porque y bienvenida. Bueno, te estoy diciendo que, lástima, bueno, el operador está ahorita atendiendo una llamada. ¿Qué pero, tal? Pero por favor, claro que sí. Un beso para nuestra amiga Katherine, por favor, claro también, que sí. También a toda la oficina de comunicaciones. Bueno, la semana pasada nos dejaron solo a Iván y a mi persona. Estas bellas beldades se ausentaron por los motivos que tenían mucho compromiso. Una con la chikungunya. Mucha gira, Marilyn. Sí, y la otra que vende una pauta. Él se estaba burlando de mí, que me dolía hasta la cédula, pero yo estaba convaleciente en mi cama. No, y todavía, porque tienes una cara de terror. No. Por favor, no. Claro que no. Por favor, claro que no. Eso es motivo del gaitazo con el que se votó el Suena Caracas, chico. No, y lo de ayer fue impresionante con nuestra música creulla y la apertura de este evento también con Lloviznando Canto. Ajá. Mucha gente pensaba que lo del joropo no iba a ir, mucha gente, y eso... Bueno, Luigi no estaba ahí ayer. Hasta Luigi no estuvo por ahí. Entonces eso fue apoteósico y hoy les invitamos a todas las usuarias y usuarios para que asistan a la Plaza Diego Ibarra, que nada más y nada menos. Hoy es noche de merengue. Merenguito. Ajá, y hablando de merengue. Caramba. Hablando de merengue. ¿Qué pasa? La chica del can van a estar hoy. Pero Fernando Villalona. MacGregor, nos vamos a bailar entonces al salir de aquí. Upa, ajá. Cachete, di que no. ¿Quién más va a estar hoy? Wilfrido no. Vargas, Omar Enrique creo que va a estar también. Elvis Crespo. Víctor Manuel, ¿no? ¿Víctor Manuel está hoy? No, yo sí, pero ¿cómo que se llama? ¿Elvis, el de los Crespo o Elvis Crespo? Elvis Crespo, compañero Elvis Crespo, Fernando Villalona, creo que está Wilfrido Vargas. También va a estar Noche de Merengues. Bueno, yo también estuve en la del gaitazo, estuve en la de la inauguración con esa salsa sabrosa. La verdad es que nosotros los caraqueños, los venezolanos, las venezolanas. Y sobre todo los parroquianos del 23 de enero, pero por favor. Oye, por supuesto, por ahí estaba la gente de San Agustín, Caricuao, Ruiz Pineda, Antímano, La Carapita, Pastora, la Carapita, Sisa. Mamera, Junquito, Petare, La Dolorita. Bueno, yo salí con dolores de pie porque venía de La Dolorita. Chacho. Bueno, para que vos veáis, dicen los maracuchos, el día machete tuvo eso, decían los gaiteros ahí zulianos. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Yo creo que vamos a entrar ahora a nuestra acostumbrada acepción de los hechos y acontecimientos que han marcado nuestra historia. Marilyn. Claro que sí, este 3 de diciembre se están conmemorando la realización de las primeras elecciones regionales que se hicieron en el año 1989. Se realizan en Venezuela las primeras elecciones regionales para elegir en forma nominal y directa a los gobernadores, alcaldes y concejales, los cuales ejercerían sus funciones por un periodo de 3 años, a excepción del gobernador del antiguo Distrito Federal, que lo elegiría directamente el presidente de la República. También muere Gregor MacGregor en 1845. Ese es compa acá de nuestro querido operador. El compa es descendiente de Gregor MacGregor. Ah, claro que sí. Oficial escocés, general de división, que combatió en la Guerra de Independencia de Venezuela. Al llegar a tierras británicas, los ecos del movimiento separatista de Caracas, MacGregor se siente atraído por los acontecimientos que ocurren en América y en especial en Venezuela, a donde arriba en 1811 con el grado de coronel. Luego, en 1812, ya se desempeñaba como ayudante del general Francisco de Miranda, comandante de caballería y brigadier. También Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se observa en todo el mundo cada 3 de diciembre, de acuerdo a la resolución 47.3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 14 de octubre de 1992, pues con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos claves relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo. También Día Internacional del Médico. Bueno, aquí vamos a enviarle un saludo y una felicitación a todos los médicos, médicas y enfermeras y enfermeros, claro que sí, de nuestro Servicio Médico Pedro Torres de la Biblioteca Nacional. Así es, por felicidades. Así es. Bueno, también celebramos el Día de Santa Bárbara. El 4 de diciembre se celebra el Día de Santa Bárbara, virgen y mártir cristiana del siglo III. Según la tradición, habría nacido en Nicomedia, cerca del mar de Mármara, hija del sátrapa rey Dióscolo, quien la encerró en una torre. Se presume que las causas de su encierro fueron evitar que los hombres admiraran su belleza y la sedujeran, o para evitar el proselitismo cristiano. Bueno, y un 5 de diciembre se conmemora un aniversario más de la batalla de Araure. En esta batalla, el libertador Simón Bolívar venció en Araure, estado portuguesa, a un ejército, cerca de 3.500 realistas que estaban bajo el mando del brigadier José Ceballos. La batalla de Araure comenzó al amanecer y tuvo una duración aproximadamente de 6 horas. En poder de los patriotas quedaron 200 prisioneros, 4 banderas y numerosas piezas de artillería. También se conmemora un aniversario más de la batalla de Úrica. Se libró la batalla de Úrica un día como este en el estado Anzoátegui, combate en el cual intervinieron un total de 11.200 soldados, 7.000 realistas al mando José Tomás Bóves, quienes enfrentaron a 4.200 patriotas al mando de José Félix Rivas y José Francisco Bermúdez. El triunfo en aquel encuentro fue para los realistas, aunque registró bajas numerosas para ambos bandos. También, un día como este, muere Miguel José Sanz, jurista, político, periodista e ideólogo de la independencia. Estudió las leyes en la Universidad de Caracas, donde se graduó en 1778. A partir de 1793, fue uno de los miembros del Real Consulado de Caracas y asesor jurídico del mismo. También, un día como este, muere José Tomás Bóves, militar español, comandante del ejército de Barlovento y caudillo de los llaneros en el transcurso de la Guerra de Independencia de Venezuela durante la Segunda República, entre 1813 y 1814. También el Día del Profesor Universitario. Saludo, profesor. Ya ustedes van a saber quién es el profesor que estoy saludando. No se esperen, ya lo van a ver con su voluminosa figura a través de los micrófonos de Alba Ciudad. También un día como este, Día de la Sonrisa, con estas bellas mujeres MacGregor que hacemos nosotros. El Día de la Sonrisa es todos los días. El Día Internacional de los Voluntarios. Día Mundial del Suelo. Y finalmente, este 7 de diciembre, Fundación del Tocuyo. Fue fundado por Juan Carvajal en 1545, siendo una de las ciudades de mayor antigüedad en el país. También tenemos Fundación de Maturín. Fue fundada el 7 de diciembre de 1760 en la sabana inmediata del río Guarapiche. El sacerdote que dio principio al acta constitutiva fue el padre Fray Lucas de Zaragoza, quien la catalogó como pueblo de misión porque sus habitantes integrados por guaraunos, chaimas y caribes eran neófitos en la fe cristiana. También natalicio de Ambrosio Plaza, oficial del ejército de Venezuela en la Guerra de Independencia, hijo del capitán de milicias Diego de la Plaza y Liendo y de Josefa Obel Mejías y Rengifo, y posteriormente el Día de la Aviación Civil Internacional. Bueno, como es el día también de la Fundación del Tocuyo, vamos a enviarle unos saludos al poeta del Tocuyo, nuestro queridísimo hermano y compañero de trabajo, Gabriel Saldivia. Creo que por ahí vamos a tener un espacio de Gabriel, que ha grabado unas promociones de algunos libros excelentes, estas producciones de Gabriel Saldivia. Y nosotros hacemos como dice el refrán popular: el que le pega a su familia, lo fajan chiquito. ¿No es así que dice? Porque se ríe, profesor. Es así, el que le pega a su familia, lo fajan chiquito. Pero nosotros tenemos en las bibliotecas públicas y en la Biblioteca Nacional cualquier cantidad de actividades para el disfrute y el entretenimiento de la población. Nada más no es en la Caracas. O sea, en la Caracas es en los espacios de los teatros, la Plaza Diego Ibarra. Pero ¿qué haces antes? Oye, vete por una biblioteca. Es más, tú sabes que está la biblioteca ahí. Tú sabes que están los libros ahí. Tú sabes que a través de la lectura podemos ser libres. Y eso es lo que estamos logrando con estos planes de integración y la masificación del conocimiento y la información que tenemos, Marlene. Claro que sí, Vladimir, eso es correctísimo. Y este miércoles se está realizando también en estos momentos, pero se desprende desde esta mañana la segunda jornada expositiva en gestión de información, estudios y experiencias de Biblioteca Nacional. Esto es un ciclo de conferencias que se está realizando en la Sala Manuel Segundo Sánchez, Cuerpo Administrativo AP2, Biblioteca Nacional, Parroquia Altagracia, final de la Avenida Panteón, Foro Libertador, Distrito Capital. También esta mañana se estuvo realizando una mañana navideña entre cuentacuentos y palabras, programa Rafael Rivero Ramas en la Biblioteca Pública La Cañada. Y a la una de la tarde se estuvo desarrollando el taller Moldeado de Anime, desarrollo de habilidades y narración de cuentos en la Biblioteca Pública Teresa de la Parra. Y que tenemos para el día de mañana, de 2 de la tarde a 2:45, tenemos el Tío Nicolás va a la escuela, conversatorio sobre juegos tradicionales, actividad dirigida a alumnos de tercer grado. Esto va a ser en la Unidad Educativa Nacional Básica Catia, Barrio Isaías Medina Angarita, Parroquia Sucre, Municipio Libertador, Distrito Capital. Y de 10 de la mañana a 3:30, contando y creando con Tío Nicolás la alegría de la Navidad, lectura de cuentos y técnicas de pintura en papel, en la Biblioteca Pública Simón Romero Madrid, Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda. Y cerramos este sábado con una actividad denominada La Autobiografía y el Yo sobre el Papel, de 9 de la mañana a 11 de la mañana en la Biblioteca Pública Mercedes Sandoval. Y finalmente, Pacificando Palabras, actividad de promoción de lectura a las 9 de la mañana, Urbanización Hugo Chávez Frías, Avenida Intercomunal del Valle, sector Longaray. Bueno, por aquí dice que tenemos una trivia para el día de hoy. ¿Sí la tenemos? No tenemos la trivia. Bueno, la trivia era facilita. ¿Cómo se llama el invitado que tenemos hoy? No lo sé. Ok. Bueno, voy a esperar, voy a aprovechar esto con el permiso de ustedes. ¿Te acuerdas lo que te dije? Para expresar algo que no es típico del programa, pero con lo sucedido el día de ayer en el sector cultura, creo que es justo y necesario un pronunciamiento, y tiene que ver con la presencia de nuestro ministro Reinaldo Iturriza en la sala de la sala Río Reina, en el Teresa Carreño, donde convocó a una asamblea general de trabajadoras y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dando la cara sobre un ajuste un plan de ajuste salarial, el cual se encuentra en una etapa, digamos, que estaba como en el limbo por un problema técnico. Aparentemente ya esto se está solucionando, pero queremos resaltar la presencia y la aptitud gallarda y noble que tuvo el ministro. Y esto no es por adulación, sino que es algo que nosotros debemos presentar al público entero, a los usuarios y usuarias, porque es algo extraordinario que se tiene que convertir en ordinario. Esa es la postura que deben tener todos los ministros y ministras, jefe, no jefe, el obrero, el estudiante, el campesino, el trabajador, el artesano, los profesores, las profesoras. Es darle la cara a los involucrados a asumir sus responsabilidades. En este sentido, para no explayarme un poco más, nosotros reivindicamos la postura del compañero Reinaldo Iturriza y convocamos al resto de los trabajadores de Celtoc Cultura a unir esfuerzos. Solo el pueblo salva el pueblo y la organización de los trabajadores y las trabajadoras en este momento es fundamental para que tengamos unas felices Navidades y un victorioso año 2015. ¿Y sabes cómo lo vamos a tener? Escuchando, por supuesto, el gran Coqui Bocoa con su tema Que lo ponga la radio. Somos la vida y la alegría, constante lucha contra la tristeza y la muerte. Gran Coqui Bocoa y bailemos gaita. ¡Qué bolleja, primo! Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, y aquí el día de hoy le estaremos dedicando parte del programa Biblioteca Viva a lo que se está generando en la segunda jornada expositivas en gestión de la información, estudios y experiencias. Esto en conmemoración al 39 aniversario del CEDINVI. Y para ello tenemos como invitado el día de hoy Antonio Castro, coordinador pues de esta área del CEDINVI, quien tiene ya 33 años trabajando en la Biblioteca Nacional. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de estar acá compartiendo con Vladimir, amigo de muchos años, colega desde los bibliobuses y bueno, que trabajamos juntos en muchos proyectos que he realizado durante esos 33 años de trayectoria, pues, que tengo en la Biblioteca Nacional en sus diferentes áreas. Primeramente nos gustaría que nos señalara cuál es la dinámica que se está utilizando en esta jornada, cuáles son los principales temas de discusión que se están llevando a cabo en dichas ponencias. En el CEDIMBI es un centro de documentación e información que recoge de alguna manera todas las experiencias que se realizan en biblioteca. Es el centro de documentación por excelencia en el mundo de las ciencias de la información en Venezuela, al igual que la Hemeroteca Nacional es el único en una institución pública con dichas características, ¿no? Entonces, muy poco se sabe de las acciones que realizamos los bibliotecarios. Por eso muchos de nosotros no nos gusta escribir o decimos que simplemente no nos pareciese importante esa actividad porque no hay donde difundirla. Y la idea del CEDIMBI, a través de, durante los últimos 2 años, primero dirigido por Santos y Miop y ahora por mi persona, en el rescate y difusión de todas esas actividades que se realizan, desde proyectos propiamente de formación, como lo pueden ver, que esta mañana hubo un excelente conversatorio de la gente del PNF y la gente de las residencias en conservación, específicamente Graciela Mascareño y la amiga Milagros Calderón. Y de igual forma tuvimos la oportunidad de escuchar otras experiencias, como el caso de del maestro Jorge Berrueta, en su trabajo que viene realizando en el archivo, central, pues, el Archivo General de la República, y así muchos otros trabajos que en este momento se están presentando en otra área que tiene el CEDIMBI, que, bueno, que posteriormente tendré la oportunidad de compartir con ustedes. Ahora, esta actividad del 39 aniversario del CEDIMBI, que es el Centro de Documentación en Información y Bibliotecología, radica en la Biblioteca Nacional. Hoy comenzaron las actividades. ¿Tienen otras actividades propuestas para el resto de la semana? Mira, en este momento teníamos estas jornadas como para cerrar el año, de un conjunto de acciones que hemos venido realizando y conversatorios que se dieron durante el año 2014. Con esto cerraríamos en esta oportunidad para comenzar un 2015 con dos grandes acciones. Una, el rescate de los tesauros y la actualización de las bases de datos, y una segunda que tiene que ver con la promoción de lectura como un nuevo flanco de acción que lleva el CEDIMBI. El CEDIMBI actualmente forma parte de una coordinación que se llama Coordinación de Investigación y Documentación, en la cual se integra la Unidad de Investigaciones Ángel Raúl Villazana, que esta mañana muy bien explicó Santos los alcances de dicha unidad y su historia, ¿no? Es una unidad que tiene muchísimos años de trabajo, o sea, como unidad tiene 10 años, ¿ok? Que antiguamente se llamaba, tenía el nombre de Tantos Bibliógrafos, y en este momento no recuerdo el nombre de su primer... Enrique Bernardo Núñez específicamente, y que ahora retoma el nombre de Ángel Raúl Villazana por haber sido él no solamente un bibliotecario nuestro, sino una persona que tenía muchos años trabajando desde Biblioteca Nacional y compilando cualquier cantidad de material bibliográfico que de alguna manera resume la experiencia de los bibliotecarios y bibliotecólogos en Venezuela. Ante esta nueva acción, la idea es fomentar la investigación, fomentar la escritura de las experiencias y que éstas no sean llevadas a muchos países. Nosotros tenemos como experiencia, que bien pudiésemos decir, de personas y especialistas que vienen de países hermanos. Podemos citar tranquilamente el caso Colombia, quienes en una oportunidad vinieron a Venezuela, se formaron en el Servicio de Información a la Comunidad, luego lo montaron ellos en su país, diseñaron todo un trabajo que partía de la experiencia nuestra, pero ellos vendieron libros, hicieron publicaciones, hicieron una cantidad de cosas y hoy por hoy se han convertido en expertos. Eso no es malo, que se copien los modelos, pero también se debe reconocer la labor de quien de manera original lo comenzó, y eso es una de las cosas, bueno, que se ha dicho en muchas oportunidades. Entonces la idea de nosotros en este momento es rescatar toda esa acción, toda esa experticia, y que evidentemente permita que el CEDIMBI comience a retomar su centro o su imagen de centro modelo en documentación e información. En cuanto a la producción, profe, acabas de decir que a veces nosotros nos cuesta escribir, y hay una campaña abierta de promoción

El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Espacio de la Biblioteca Nacional. ¿Qué pasó? Yo creo que quedó mucho. Quedó mucho. Vamos a repetirlo otra vez, como si no pasó nada. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Así está mejor. Bueno, estamos con Antonio Castro, licenciado, profesor, amigo, compañero. 33 años de servicio en la Biblioteca Nacional, ahorita está al frente del CEDINVI, el Centro de Información, ayúdame. De Documentación e Investigación. Gracias, en Bibliotecología, sí. Y Ciencia, vale, de la Información. Gracias, gracias. Están haciendo una jornada bien interesante. Habíamos quedado, Antonio, sobre esas nuevas funciones que tienen, que es lo de la promoción de la lectura. La importancia que tiene esto, cómo se viene desarrollando esto, porque estoy viendo el cronograma que tiene de las actividades de hoy, bien extenso y fuerte, ¿no? Entonces, háblanos qué se está desarrollando en este momento y qué tiene que ver con eso de promoción de lectura. Fíjate que en este momento se está desarrollando toda la experiencia que llevan varias funcionarias, que en Biblioteca Nacional han venido demostrando durante sus años de servicio. Marjorie y Yane Paz, con alta experiencia en promoción de lectura en bibliotecas públicas, en la cual han realizado una variedad de trabajos, desde la animación propiamente dicha hasta la construcción de grupos voluntarios que trabajan en pro y a favor de la lectura. Tenemos el caso de la licenciada Adriana Rodríguez, una joven invidente que viene realizando un excelente trabajo en el servicio para gente con discapacidad visual, aunque ese término realmente está todo en discusión. Realmente la idea de ella es promover el título de su ponencia, que debe estar en este momento realizándose. Es experiencia, promoción de lectura para personas con y sin discapacidad visual. Realmente yo siempre he dicho que los discapacitados visuales somos los que vemos, porque no somos capaces de percibir más allá de lo que ellos mismos realizan. Y cerraríamos entonces con dos experiencias, pues, de dos personajes del CEDIMBI, el especialista Humberto Chirino, quien va a hablar de la oralidad en la promoción de la lectura, y Milve, con una experiencia que venimos realizando con jóvenes universitarios de su trabajo comunitario, pero a través de ese eje tan importante que significa la lectura como elemento crítico para el desarrollo del pensamiento y del ciudadano. Y es por allí donde andan las líneas de investigación para nosotros, que son bien importantes, se realicen y se mantengan estas actividades, porque la promoción de lectura siempre estaba en un espacio de espaldas a muchas acciones y no tenía como su acople dentro de la gran estructura del trabajo del bibliotecario. Por eso es bien importante mantener esto como línea de acción. Y cierra el amigo Pedro Rivas con algo interesante, que es la biblioteca digital, una nueva propuesta que a través de ella también pretendemos realizar muchísimos trabajos de promoción de lectura. Me gustaría también saber, Antonio, cómo va a ser toda esa sistematización de información que ustedes van a poner en práctica, pues, a través de esas ponencias. ¿Qué va a quedar de eso? ¿Cuál es el fin último de esta jornada? El fin último es difundir cada uno de estos trabajos e ir motivando al resto de los bibliotecarios a que realicen eso. ¿Con qué contamos? Con un personal de alto nivel. El CEDIMBI se caracteriza por tener el mayor número de bibliotecólogos o especialistas en ciencias de la información con niveles hasta de posgrado, cosa que realmente genera todo un trabajo de formación, de acción, de motivación, preparados, con disposición, realmente, que es lo más importante, a que esto se logre, y un personal todos en su gran línea dispuestos a mejorar la atención al usuario y colocar toda esta información a disposición de la gente a través del blog que tenemos, CEDIMBI al Día, o a través de los mismos, de la misma página web de la Biblioteca Nacional, porque dicho blog está enlazado con nuestra página web y con una variedad de información que estamos en este momento intentando comprometidos a crear esas antiguas redes de información con otros centros de documentación. Esperamos que en este primer semestre del 2015 logremos unir por lo menos los centros de documentación y bibliotecas de los entes del Estado para crear de nuevo esa red tan importante de intercambio de información que permita ir generando ese modelo que es el CEDIMBI como constructor de centros de documentación y organizador de muchas de las experiencias y de trabajo, pues, de difusión de la información. Ahora, es interesante todo esto porque desde hace bastante tiempo nosotros, los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional, nos hemos venido empeñando en mostrar lo que verdaderamente es una Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, porque generalmente se cree ya ahí en el imaginario colectivo la presencia de, o la creencia de, que la Biblioteca Nacional es un santo centro, es algo sacro, algo donde la gente camina pasito para que no suenen. No, sí, algo así, muy, muy, así. Muy, muy estricto. Y no, en la Biblioteca Nacional, en el CEDIMBI, en la Biblioteca Pública, en la Oficina de Comunicaciones, somos personas, somos ciudadanas, somos seres que sentimos, somos seres que amamos muy poco, digamos. No, yo creo que el odio no cabe en ningún bibliotecario, porque está rodeado del saber universal, esas maravillosas prosas y poemas que existen en el mundo no nos permiten a nosotros odiar, más aún cuando nosotros estamos atendiendo un usuario ávida de conocimiento y de información. Viene entonces toda una serie de actividades y de campañas para ir mostrando la verdadera imagen de la Biblioteca Nacional. El CEDIMBI, cuando uno lo nombra, suena algo así como que es una pared, yo no estoy preparado para, porque allá hay un personal, como dice Antonio, de alto nivel, toda la vida estudiando, pero para brindar un servicio. para prestar un servicio y estar a la disposición de quien merece esa información de la mejor manera posible. Entonces, el común, Antonio, el término común, el estudiante de bachillerato que necesita una información, el estudiante universitario, la estudiante universitaria, ¿cómo se recibe? Es interesante lo que tú planteas, porque en días pasados han venido algunos personeros de la antigua gerencia, la gerencia tradicional que habían dirigido a la señora Virginia Ventacón en su momento, y muchos de ellos decían que qué hacía ese poco de muchachos, así dijo una de esas tantas personas, pues que gratamente se atendió de nuevo en el CEDIMBI, dentro del CEDIMBI. Pero es que si un joven le mandan una acción de tarea, una acción de investigación en su colegio, a saber que es una biblioteca, la lógica es que es el CEDIMBI, el Centro de Información y Documentación de Biblioteca o en Ciencias de la Información, quien debe dar la información independientemente del nivel que tú tengas. Entonces tenemos que estar en esa apertura, atender cualquier nivel de persona que venga. Nosotros tenemos ciudadanos y ciudadanos somos todos. Y así lo establece la Constitución y así tenemos que pensar. Entonces ante esa disyuntiva que se presentó en un principio, se ha hecho todo un trabajo de apertura, de búsqueda de información para ellos, y de alguna manera se han movilizado muchísimos materiales de allí que antiguamente eran, eso es inentendible por nadie, eso es una gran mentira. Para eso está el promotor de lectura, quien se sienta con el niño, lo enseña a utilizar el material, y luego el joven, pues a per se, va comenzando a hacer su trabajo de búsqueda y evidentemente va aprendiendo a hacer la labor de lector. Por eso es que es un centro de acción, es un centro que debe cambiar, está cambiando, y evidentemente ante esa pregunta que tú haces, sí hay que atender, y por eso cada vez nuestras estadísticas son más altas, no solamente a nivel presencial, sino a nivel también del blog, porque tenemos todo un conteo de búsqueda de información que solicita, y hay pues un repunte, si podemos decir, de esa acción del CEDIMBI, producto de ese trabajo de reflexión, de intercambio, de comprender lo que realmente es un bibliotecario, un bibliotecólogo en función de esa acción. Lo que yo les decía esta mañana, y había disertaciones con algunos bibliotecólogos, porque ellos son extremadamente técnicos, pero la promoción de lectura, ¿dónde está? ¿Soy bibliotecólogo para organizar nada más información? No, entonces, ¿para qué la organizo si no la sé promover? Entonces, ahí donde está la labor del resto de los que no somos bibliotecólogos, tal vez con título, pero sí tenemos el amor a la lectura, el amor al libro y fundamentalmente las ganas de formar a los demás, que ese es el otro flanco de acción que tenemos en el CEDIMBI. Bueno, y creo que todavía está en discusión, porque ya creo que el término de bibliotecólogo pasa a ser sustituido por licenciado en ciencias de la información. Por eso el cambio es mucho más amplio, ¿no? Es mucho más amplio y permite que la gente tenga como ese mayor contacto con una gran variedad de cosas, que no cercena el pensamiento y la acción propia de un especialista del área. Claro, el ejemplo que tú ponías con los muchachos que van a buscar investigación sobre una biblioteca pone en el tapete lo que es lo prioritario para nosotros, que es lo cualitativo sobre lo cuantitativo, porque en la biblioteca pública sé que existe en la estantería el librito aquel azul pequeño, que es una biblioteca, y está el otro, cómo se organiza una biblioteca, pero que la información contenida allí, si bien es buena, no resume en su totalidad lo que es una biblioteca, cosa que sí existe en el CEDIMBI. Entonces, un muchacho de primaria, de secundaria, de al nivel universitario, va a buscar información, es información de calidad, información objetiva, transparente y clara, porque además tiene la ayuda del que trabaja en el CEDIMBE, que es un especialista en la materia, que va más allá de lo que dice el libro y le ilustra al muchacho el funcionamiento de lo que es la biblioteca en sí, de inclusive hasta técnica. Entiendo, allá hay un material que hace bastante tiempo yo consulté, no sé si te acuerdas cuando la constituyente bibliotecaria, que establecía las cuatro funciones básicas de la biblioteca pública, por lo menos esto era de la Unión Europea, que era el como un centro de apoyo a la educación formal, una biblioteca pública y las bibliotecas nacionales, centro de apoyo a la educación formal, centro cultural, un centro de información en sí mismo y un centro de nuevas tecnologías, ¿no? De apoyo social. Esas cuatro funciones todavía se siguen desarrollando, inclusive en la Biblioteca Nacional, que antes no se le permitía la entrada a un niño, Fabiola, Marilyn, no entraba un niño al CEDIMBI, no entraba un niño a la sala de libros raros y manuscritos, eso era exclusivo para investigadores. Ahora no, ahora hay la entrada para todo tipo de público. De hecho, uno de los libros más usados en el CEDIMBI es la historia de la Biblioteca Nacional del profesor Santo Himio. Y evidentemente eso lo decía Santo esta mañana en su ponencia. Estamos tras la búsqueda de materiales que vengan de los estados trabajar con un proyecto que viene para el 2015 de rescatar muchísimo de la bibliografía regional con las historias locales, rescatar las salas estadales, reorganizar de allí, y ese sueño que siempre hemos tenido muchos bibliotecarios de armar el Atlas de Bibliotecas Públicas de Venezuela, porque es una necesidad. Es una necesidad que va a vender realmente nuestra acción, nuestros tantos años de trabajo que tenemos a través de las bibliotecas públicas y de la Biblioteca Nacional, que es ahora mi experiencia. Yo vengo de esa ala de las bibliotecas públicas, y de alguna manera eso va a permitir que estos conocimientos se pongan también a disposición de la gente. Antonio, si una persona, un investigador externo a lo que es el CEDINVI, a Biblioteca Nacional, tiene cualquier proyecto de investigación de amplio espectro, pues diría uno, de calidad, una investigación de calidad, ¿cómo haría yo como investigadora externa a esa institución para que mi investigación pueda ser mostrada al resto de los usuarios y usuarias que habitan al CEDINVI? ¿Se puede hacer? ¿Hay la posibilidad de ello? ¿O simplemente es para los investigadores que trabajan en dicho lugar? El CEDINVI es para cualquier tipo de investigador, de investigación. Igualmente la unidad de investigaciones, como este nuevo concepto de coordinación. Un investigador externo viene a la biblioteca, pues pide el apoyo o a través de la unidad de investigación o a través del CEDINVI, y es trabajo de nosotros apoyarle en la organización de su trabajo, orientarlo en la búsqueda de su información y darle lineamientos para que él realice esa acción. Nosotros no tenemos por qué cercenarle ni clasificar, eso no es trabajo nuestro. Nuestro trabajo es apoyar en el proceso de investigación. Por eso es que mucha gente se pierde de la Biblioteca Nacional porque cree que es que le van a cobrar o cree que es que le van a cercenar su necesidad. No, él puede venir, entonces, y aquí se le indica qué tiene que hacer con el depósito legal, si su material ya fue publicado, cómo rescatar ese material digitalizado y también darle su depósito legal. Es decir, toda una serie de acciones que permita la construcción de ese conocimiento. Por ese lado, nosotros también apoyamos mucho a nuestros propios compañeros de trabajo en la realización de sus tesis, de su trabajo de grado, porque es bien importante que nuestros funcionarios también tengan ese desarrollo y ese incentivo a la investigación en todas las áreas. Nosotros no tenemos por qué no decir no. Simplemente el profesor Humberto, mi persona, y el profesor Tito, todos de alguna manera hemos tenido pues esa reflexión de ayudar a los demás, porque esa es la labor. Estamos cansados de que la gente se vaya de aquí llevándose los conocimientos, a decir que son especialistas. Ok, sí, fuiste especialista o eres especialista, pero ¿dejaste un legado? No. Entonces la idea es que la gente comience a dejar legado, y de ahí surge también el otro proyecto que estamos llevando a cabo, que es la formación de profesionales para que diseñen y apliquen proyectos de formación en sus áreas de especialidad dentro de la Biblioteca Nacional. Ya tenemos una segunda corte que estamos formando para que esta gente diseñe talleres, diseñe actividades de tipo de instrucción, de tipo formativo, en un constructo bien diseñado, bien realizado, conjuntamente con la Oficina de Recursos Humanos, y que permita que esos saberes no se vayan, que esos saberes queden en la gente, y realmente pensar que, bueno, que uno tiene que dar pasos. Pues ya con 33 años de servicio, yo empecé a los 17 años de edad y creo que me queda todavía un tiempo, ¿no? Pero sí quiero que ese tiempo también sea para formar, para dar de mí toda esa parte, y cuando uno pues sea jubilado, pues se sienta con el orgullo de haber dejado algo allí que es importante y que formará parte de futuras generaciones, porque uno no forma para uno, uno forma para que otros disfruten de lo que uno realmente hace en la vida. Fíjate, yo venía con una pregunta más o menos parecida por allí. Nosotros ya prácticamente estamos de salida, Antonio. Nosotros estamos en el área, yo ahorita me encuentro en el área, satisfactoriamente en el área de comunicaciones, y vemos a estas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de ellas dos. Ya nosotros tenemos un cúmulo de experiencia. Fabiola fue mi alumna en una oportunidad. Imagínate, tú le diste clase de enfermería y le enseñaste a poner la venda. Así me dijo ella, yo no sé. Mentira, fue excelente profesora de psicología. Ah, con razón. Ella llegó con un tratamiento de psicología. Mira, a lo interno, nosotros tenemos que empezar a formar. En este caso tú, yo creo que no tengo mucho que enseñar. Pero esa es la virtud, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros, por lo menos en esa parte tan importante que es la promoción de lectura? Porque la promoción de lectura no debe entenderse nada más la persona que se traga los libros, que lee bastante. una cosa que yo aprendí de, en esta experiencia de promoción de lectura, es cómo un campesino puede leer la proximidad de la lluvia con el olor de la tierra, el olor del ambiente. Él lee la naturaleza. Cuando uno puede estar conviviendo, por ejemplo, con la etnia Pemón, que ellos pueden ver la hoja de la mata cuando ya está en una manera óptima para servir de medicamento para los trastornos intestinales, por ejemplo. Lo vivía ya en San Francisco de Yuruaní. Y ellos leen esa naturaleza, leen el crecimiento del río, si va a haber inundación o no la va a haber. Ellos hablan de su lectura. Cuando uno inclusive va a ver una película en español, para no decir que, bueno, leíste los subtítulos porque eran en inglés, el subtítulo en español. No, una película venezolana, por ejemplo. Azul y no tan rosa, voy a poner un ejemplo. Producción nacional ganadora de premio Goya. Uno lee lo que hay más allá inclusive de la toma, de la escena. Entonces eso es lo que es la promoción de la lectura. Grandes pensadores sobre la promoción de lecturas coinciden todos que promover la lectura es promover la vida, la vida misma. Es la formación de valores, la formación de ciudadanos, el sentirse libres y hacer que seamos libres. Promoverse como personas. Eso. Pero que lleva una connotación social también. Claro, entonces, esa es la capacitación que creo ustedes están orientados hacia lo interno. Claro, pues fíjate, una de las cosas que nos malacostumbraron es ese proceso individual, en la cual yo soy dueño de mi parcela o esa es mi biblioteca. No, esa no es mi biblioteca, es una biblioteca de todos y todos formamos parte de algo. Lo individual es un aspecto importante para que tú vivas, pero tú dependes de un yo colectivo, de un concepto de vida que vas a formar y vas a hacer modelaje o vas a trasladar tu aprendizaje a otros. Entonces es allí donde está la lectura de lo que es tu experiencia, esa comunicación que no necesariamente tiene que ser una comunicación verbal o escrita, esa comunicación corporal. Cuando tú le puedes decir a tu hijo, mira, por ahí viene Caperucita Roja, va por el parque, tu hijo nunca va a leer. Ahora, si tú le dices, la Caperucita Roja va por el parque, se consigue al lobo y se va a tomar una cerveza con el lobo, a lo mejor. O un jugo, o un refresco, y comienzas a cambiar y darle ese ánimo de vida a esa lectura, entonces comienza a existir esa promoción, ese incentivo, esa cultura tuya de lo que eres tú a través de lo que lees y de lo que eres tú a través de lo que manifiestas en tu vida. Entonces, la lectura es ese universo de entenderme yo, de entender al otro y de comprender un contexto que evidentemente en tiempos de revolución es donde se puede dar, porque no te cercenan el pensamiento, tienes libertad para decirlo, tienes la acción de hacerlo y evidentemente tienes la construcción para realizar todas esas cosas. Bueno, ya estamos cerca ya del final porque estamos hablando de la lectura y nosotros tenemos por aquí una promoción de algunas reseñas, tenemos unos libros. ¿Con esas nos vamos o nos quedamos? Vamos y regresamos. Ah, ok. ¿Para dónde vamos? Para eso es a las 5 allá en la Diego Ibarra. ¿Sí? Todavía estamos en el programa. Ah, bueno, ya me está invitando a salir, pero vamos a ver para. Eso es. ¿Qué dices tú, Iván? Bueno, vamos a escuchar una música. ¿Cuál es la que tenemos ahí? No tengo aquí. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? La voy a tocar a pie. Ay, papá. Seguimos con la gaita, aunque hoy tenemos merengue parejo. Con la chica del can. La voy a tocar a pie. Es que mi gaita Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, estamos conversando con Antonio Castro, compañero, camarada y amigo de la Biblioteca Nacional, que está al frente del CEDINVI en sus 39 aniversarios. Antonio, el tiempo es oro, a pesar de que tenemos tantos años conociéndonos, pero te vamos a dar un breve espacio para que te despidas, porque tenemos que ir a corte, porque después viene un programa también aquí y no nos queremos pasar de la hora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden en el CEDINVI, en el Cuerpo de Servicios de Biblioteca Nacional, un centro dispuesto a un cambio, un centro abierto a la gente. Y bueno, ahí estamos investigadores, gente que los va a apoyar en sus acciones. Y bueno, y gracias por la invitación y gracias a la organización y sobre todo a todos los equipos que de alguna manera nos apoyaron para la realización de este 39 aniversario y a todos los ponentes que nos acompañaron en esta oportunidad. Anímate a leer, visita tu biblioteca. Claro que sí, también dejo abierta la invitación y es que ahorita a las 3:45 de la tarde inició la ponencia del licenciado Pedro Rivas con el tema La Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de Venezuela y por supuesto todos mis usuarios y usuarias están invitadísimos a la clausura de la segunda jornada expositiva en gestión de la información, estudios y experiencias del 39 aniversario del CEDINVI que se estará realizando a las 4:30 de la tarde. Hemos llegado al final de tu programa Biblioteca Viva, espacio radial de la lectura de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y de la Red de Bibliotecas Públicas. En el control del estudio, Iván Magrego, y estuvimos hablando para ustedes. Marilyn Mariño, Fabiola Cecín. Y yo, Vladimir Quintana, con Antonio Castro. Como siempre, nos despedimos. Se les quiere y de gratis. Y nos vamos con Amparito, con Cardenales del Éxito. Chao, MacGregor. En un viaje que hice a la biblioteca, conocí a una linda muchacha. Así no es que dice. Con las ganas.